Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chasqui Fed llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un recital de música medicinal. Los detalles con Darío Márez. Una propuesta artística en donde la música se convierte en la medicina de los males emocionales es lo que nos presenta Chasqui Fest. Este evento se realizará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo miércoles 18 de mayo a las 18 horas. Este evento se caracteriza como un encuentro en donde artistas nacionales e internacionales unen sus voces en un solo canto con la intención de elevar las vibraciones para sanar el planeta Tierra. Los asistentes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia de canto, baile y celebración. La cantante venezolana Solo Karina, principal del evento, comenta las personalidades que son parte del concierto y lo que se podrá observar. En el Chasqui Fest vamos a hacer un evento donde están invitados de Ecuador. Hay un artista que se llama Tuntiac. Son artistas conscientes que están promoviendo un mensaje de amor, de respeto por la madre tierra, por el ecosistema, generando conciencia. Está también Vaishnavi de Colombia y está Silvana Ramírez de Ecuador y entre ellos yo, Solo Karina. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo será el trabajo ahí? ¿Cómo se trabajarán estos cuatro grupos? ¿Cómo se trabajará? Sí, exactamente. ¿Cómo harán esta música medicina? No, me imagino que no se trata de solo un concierto. No, pues son varias artistas presentándose. Uh-huh. Va a haber también una intervención de danza, va a haber una ceremonia de apertura. Ya, con ceremonia. Sí, ajá. Una ceremonia de apertura y de cierre, y pues vamos a cantar y a danzar en homenaje a cantar y a bailar como un pagamento, como un ritual. Esta es una de las tantas actividades que la cantante y gestora cultural Solo Karina desarrolla en el país. Su principal objetivo es dar a conocer al público del Ecuador su música, que la caracteriza bajo el título de Urban Tropical, misma que señala que se enraiza en su identidad porque hace uso de la música tradicional de la región. Yo creo que la necesidad primordial es la identidad, ¿no? La identidad como latinoamericano, lo llamaría yo, como... O sea, esto solo aquí se da. En Europa, en Asia no podemos encontrar esto, Oriente tampoco. Pues hay las manifestaciones de ellos, hacen fusiones con los géneros tradicionales de ellos, con los instrumentos tradicionales de ellos. Y digamos que en Colombia hace tiempo ha habido un furor de, y yo creo que en Latinoamérica en general, de explorar el sonido folclórico, de buscar herramientas en ese sonido y de reinterpretarlo. Entonces, pues para mí es eso, utilizar un cuatro llanero y hacer canciones a veces caribeñas, a veces andinas y a veces de pop y a veces medio electrónicas, pues es de alguna manera tomar un elemento folclórico pero darle un nuevo sentido, ¿no? Y una nueva vida. Recuerde que el concierto Chasqui Fest, el Festival de la Música Medicinal, se realizará el miércoles 18 de mayo a las 18 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El aporte sugerido es de $10. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 88. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.